Qué bonita es mi tianguista, con sus flores y sus frutos, que es la ley de la vida. Qué bonita es mi tianguista, con sus flores y sus frutos, que es la ley de la vida. El amigo carnicero y la política del Estado, que mejora que en la vida. Y el amigo carnicero y la política del Estado, que mejora que en la vida. Cebollita, nopalito, rabanito, amigo ga. Mi tianguista, mi tianguista. Llevaré nopalito, cebollita, rabanitos, amigo. ¡Ea! Aquí está la baratita, marchantita, marchantita. Aquí está la baratita. Al alcance de mi bolsita llevaré, nopalito, lechuguita, amigo hogar. Es el sustento para alimentar, es el sustento para alimentar. Rafanito.